Hello, motherfuckers. It's Big Soda, nigga. Second man. Un poco de la vieja chamba, ya tú sabes. Scary. Vamos por aquí, donde no llega, donde no llega la señal. De todo, una pobreza, todo una. Pero bueno. Hey. Real shit, nigga. Hey. Yeah. Yo soy como el Big Bang, el nacimiento de una nueva era, la transición de lo que no esperan. Ey, no soy de afuera, pero pienso como si lo fuera. Mira mi estilo y mi melena, puta pena buena lo que se cocina. Medicina que está china como filipina, inigualable como sueno sin tener cadena. Tengo pensamientos del pasado que ni imaginas. Mi vida no ha sido fácil, nigga, para nada. Pero tengo la bendición del que está allá arriba, el cariño de mi vieja que siempre me cuida, el aprendizaje de un padre que me motiva a ser el ejemplo, a seguir de mi propia vida, a no desviarme en los pasos de mi caminar. Porque de lo bueno lo malo solo hay una línea y solo tú decides para qué lado cruzar. Ey, por mi parte yo quise estar en el medio y mirar a los lados y aprender de lo bueno y lo malo, porque al parecer el placer es pecado y la muerte es crecer. Ey, sigo caminando hasta envejecer, detenerme no es una opción, pero al parecer hay quienes quieren ver mi caída porque pude lograr ser todo lo que ellos nunca pudieron ser. Y yeah, nigga, escucha nada más una sola cosa. Esto no ha sido ningún golpe de suerte. Aquí llegan los valientes, aquí llegan los que se joden, los que se rompen, los que sudan. Ya tú sabes cómo es, más. Aquí no llega nadie por cuestión de suerte. Aquí se trabaja para poder llegar a lo que queremos, para poder cumplir las metas y los sueños. Tú sabes cómo es, no hace falta que diga más nada. Es el Soto, nigga. Skate. Yo soy como el Big Bang, ey, una máquina de hacer historietas para todo aquel que dice que esto es falso. Yo alzo mi frente cada mañana para olvidar todas las veces donde caminaba descalzo. Si suena crudo, pero al fin lo logré. Tenía problemas que ya lo mejoré. Ey, ey, porque en la vida se aprende de tropezones que son los que te hacen crecer para seguir adelante. Y sí, hasta ahora no me quejo, sigo firme haciendo esto sin complejos, siguiendo los golpes de la vida, porque el que no agarra consejos no llega viejo. El que sabe siempre llega viejo y cada arruga es la experiencia en el espejo. Yo solo sé que si sigo mi camino sin interrupciones voy a llegar lejos.